Viajando por el mundo, pero con la mente en casa. Quiero paz por un segundo, aunque a veces no me pasa. Tal vez adentro mío quiero ponerlo en pausa. Perdiendo más momentos que cosas en la mudanza. A veces pienso que me olvido de cuáles son los motivos por los cuales sigo, me lo guardo y no lo digo. Si lo mismo que me mata es lo que me hace sentir viva. Cuando cerré los ojos te vi, aunque haya mucha gente me siento sola aquí. Y si me dieran un lugar para elegir, sería estar a mil kilómetros de mí. Na na na na na na na na na na na na. Y si me difícil se me hace que el tiempo no me pese. Tantas fechas importantes que perdí en estos meses. A la noche cuando sueño suelo cruzarte a veces. Pero cuando me despierto todo desaparece. Y si no hay razón para seguir, pienso en ellos que siempre están ahí. Hacen latir de nuevo mi corazón y le devuelven el color a mi voz. A veces pienso que me olvido de cuáles son los motivos por los cuales sigo, me lo guardo y no lo digo. Si lo mismo que me mata es lo que me hace sentir viva. Cuando cerré los ojos te vi, aunque haya mucha gente me siento sola aquí. Y si me dieran un lugar para elegir, sería estar a mil kilómetros de mí. Na na na na na na na na na na na na. Y si me